saber que van a seguir surgiendo desafíos, que los vamos a ir enfrentando entre todos y que nos vamos a ir organizando en ese sentido. Así que un mensaje más importante, que es que en este contexto volvemos a recalcar la importancia de quedarnos en casa, volvemos a recalcar la importancia de salir a hacer actividades específicas el menor tiempo posible y volver a este aislamiento social preventivo obligatorio, que va a tener, como dijimos también, una salida escalonada, evaluando prioridades y también generando recomendaciones para la población que todavía tiene la indicación de quedarse en casa, y por eso queríamos compartir algunas reflexiones también en relación a lo que viene por delante también. Muchas gracias. Como presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad algunos conceptos y algunas ideas que consideramos centrales para estos días difíciles que estamos viviendo todos. En primer lugar, recordar que se trata de una situación transitoria. Es una situación que tuvo un comienzo y que va a tener un fin. Esto nos puede y nos debe alentar al cumplimiento de las medidas pedidas por la Autoridad Sanitaria Nacional, sabiendo que esto es un paréntesis que tiene un final que ya lo podemos empezar a vislumbrar. Es importante también seleccionar las fuentes de información. Vamos a pasar mucho mejor estos próximos días si rechazamos las fuentes tóxicas que circulan muchas veces por las redes y en algunos medios de comunicación con títulos catástrofe, que no hacen otra cosa que aumentar la angustia que la situación de por sí produce. Es muy importante seleccionar las fuentes de información. Alrededor nuestro vamos a ubicar siempre algunas personas más vulnerables, más frágiles, por edad, por género, por situación social, por padecer algún trastorno mental o alguna enfermedad crónica, y tenemos la oportunidad y la obligación de cuidarlos especialmente. Desde el punto de vista específico de la salud mental, queremos recordarles que en este periodo especial, donde nos quedamos en casa, no hay que interrumpir los tratamientos instaurados, ni los psicofarmacológicos ni los psicoterapéuticos. Todo el personal de salud mental, los trabajadores de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, estamos activos 24/7 al servicio de la comunidad y acompañando también a la autoridad sanitaria. Por último, quisiera enviar el siguiente mensaje. En nuestra opinión, el 50% de la estrategia, del éxito de la estrategia, consiste en aislar al virus. Y el otro 50% consiste en no aislarnos como sociedad. ¿Cómo se logra esto último? Primero, con serenidad. Es indispensable recuperar o mantener la serenidad, que es un insumo básico para poder pensar. No tenemos que perder la capacidad de pensar en momentos de crisis. Y por el otro lado, activando al máximo la solidaridad. La solidaridad no debe entrar en cuarentena. Falta menos, no hay que aflojar. Hay cosas que tenemos que también aprender que llegaron para quedarse, que es el lavado de manos, que es la higiene respiratoria, el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, limpiar las superficies, airear los ambientes. Es bueno recordarlo porque por ahí uno lo pierde de vista, y esto es lo que tenemos que sostener, no solamente en este periodo, sino durante todo el otoño, durante todo el invierno. Esas son estrategias claves para poder incorporar y que ya se queden con nosotros, y poder trabajar en conjunto con esta solidaridad que es tan importante, con esta mirada de algo transitorio y con este escalonamiento en la salida, siempre pensando en esta protección a los más vulnerables y esta importancia de quienes son más robustos y van a tener más actividad y transitar en la comunidad, puedan protegerlos en forma indirecta con todos estos cuidados. Muchas gracias.